En la Gente y su Defensor estamos con la doctora Cecilia Pasos, de la Oficina para las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de la Nación, con quien vamos a tratar un poco qué temas se están hablando, se están gestionando dentro de la oficina y, bueno, haciendo hincapié en el trabajo que se está realizando y también en las intervenciones que hemos tenido que hacer en estos días por algunas denuncias o algunas quejas que hemos recibido. Cecilia, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Sí, la oficina últimamente está recibiendo, digamos, algunos pedidos de intervención ante el directorio del sistema de prestaciones básicas con relación a, digamos, la morosidad de algunas obras sociales, de PAMI o de PROFE. PROFE en este caso tiene una mora bastante importante. Con relación al pago de las prestaciones por discapacidad. Llamaría la cobertura de los tratamientos que son, es decir, para la persona son como un tratamiento médico. Sí, podría ser un tratamiento médico, puede tratarse de la rehabilitación, puede tratarse de distintas terapias que se llevan a cabo en centros educativos terapéuticos, en hogares, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre, además de ya de antemano están autorizadas, es decir, no son nuevas, son cosas que ya vienen autorizando, no, sí, y claro. Y ya están, como quien dice, aprobadas y todo, pero no se pagan. Exactamente. Entonces la gente lo o que se hace pagan con una demora excesiva. Entonces le cortan el servicio, la amenaza de cortar el servicio. Exactamente. Claro. Uno de los casos más notables es los del llamado transporte institucional, que no corresponde solamente al transporte que ponen las instituciones, sino el transporte con el que puede contar la persona que no sea público, ¿no? Por ejemplo, un remis, una combi que privadamente lleva y trae a las personas de su domicilio al hogar, por ejemplo, al hogar de día y de regreso. Esto que, digamos, no es para nada menor porque, digamos, los plazos en algunos casos, digamos, siempre hay un margen de tolerancia entre 2 hasta 3 meses de falta de pago, digamos, pero cuando esto se eleva a 6 meses o hasta 8 meses o hasta 1 año, como hubo en algunos casos, pone, bueno, en riesgo real la rehabilitación de la persona, su continuidad en una institución. Si bien esto es una cuestión entre el prestador y PAMI, PROFE o las obras sociales o quien tenga la mora, en ese caso de pago, bueno, nunca no deja de repercutir en la persona. Es decir, si, digamos, el transportista no puede llevarlos durante mucho tiempo, bueno, finalmente se va a romper esa posibilidad de ser trasladado. Bueno, esto, el pedido de la Defensoría ingresó al directorio de prestaciones básicas. Inmediatamente la CONADIS tomó la intervención que corresponde en este caso, porque en ese directorio están sentados representantes de la Superintendencia de Servicios de Salud, de PAMI y también de el ex PROFE, ¿no? Hoy Incluir Salud. Y bueno, realmente han achicado la brecha, con lo cual se ha mejorado la situación de muchas personas, sobre todo jóvenes y niños que concurren a centros de día o centros educativos terapéuticos, como era el caso de una mamá que había hecho la petición directamente de intervención para que la Defensoría interceda. Otro tema que nos pareció realmente muy significativo e importante y que tomó inmediata intervención la Defensoría fue con el cierre del Hogar Septiembre. El Hogar Septiembre aloja a un número reducido, pero importante, de personas con discapacidades profundas. Es aquí en la capital federal, ¿no? Está en el barrio de Almagro. En la ciudad autónoma de Buenos Aires. En la ciudad autónoma. No es para jubilados, es para personas con discapacidad en general. Es para personas con discapacidad en general, pero de más de 35 años. Estamos hablando de jóvenes adultos o estamos hablando de adultos mayores. Incluso hay personas de 60 y pico de años. 68, por lo menos, hay uno de los familiares que ha reclamado. Y, bueno, es muy difícil reubicar a estas personas, pero más difícil aún es reubicarlas juntas, porque a lo largo de muchos años se ha generado una comunidad, ¿no? Entre ellos y entre las familias, ¿no es cierto? Por lo tanto, preservar esa comunidad en otro lugar se hace realmente difícil. Bueno, la Defensoría gestionó, digamos, oficiosamente con la Subgerencia de Discapacidad de PAMI y, bueno, con resultados que tal vez no sean los óptimos, pero son buenos en el sentido de que han agrupado a algunos familiares en algunas instituciones, algunas personas con discapacidad en algunas instituciones y otras en otras. No está efectivizado todavía, el Hogar Septiembre no está cerrado aún, sino que se logró que para realmente el cierre sea recién en el mes de mayo y procurar que la mayor parte de ellos pasen juntos, vuelvan a ser alojados juntos en otras instituciones. Uno de los problemas principales es la falta de estas instituciones, la ausencia de vacantes en otras y además las distancias, porque estamos hablando de familiares que viven, generalmente ya personas mayores, papás de mucha edad, que viven en Ciudad de Buenos Aires y tienen que trasladarse hasta Lomas de Zamora o aún más allá, para ver de vez en cuando a su familiar internado en ese lugar. Por lo tanto, el tema es bastante delicado. Uh-huh. Cecilia Pasos, por supuesto, te agradecemos mucho haber participado, la gente y su defensor, y por supuesto siempre con temas que son de interés general. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludo.